en quienes invocan a la paz, pues lo que hacen es insultar a través de la música. Y por otra parte, este es un personaje bastante polémico, recuerden, es ese alinea junto con el chavismo, ¿no? Es chavista. Residente siempre ha sido polémico, siempre ha querido dar su opinión en la política, tiene unas ideologías quizá un tanto. Él me decía marcadas. Eso precisamente, perdón, Ana Luisa, sí. Que era muy importante sentar posición y de valientes, que había.